Muy buenos días, país. Aquí sí, ahora, bajo todo protocolo, comienza el pase formalmente entre una mañana de esta, del programa de Pablo Caruso y Caballero de Día. Veo que todavía está Magallanes ahí. ¿No llamaron a seguridad? Sáquenlo con seguridad. Sí, sí, están llegando, ya se van. Por favor, después de este papelón que nos hizo hacer, ¿cómo nos vamos a burlar de un actor nacional? Yo creo que no se anima a salir. No se anima a salir. A ver si esta gente... No, pero está en la casa, no te hagas problema, madre. No se haga problema, perdón. No, me acuerdo que no nos tuteábamos. Le mando un beso. Qué poca... Pero igual, sin acompañarlo a Magallanes, pero qué poca fuerza que tuvo ese Viva la Patria, ¿no? Desinfladito. Sí, ¿no? Sí. Yo creo sí. que está muy bien y actuado. Y viva la patria, ¿eh? Sí. No, creo que tiene una actuación, hay una actuación ahí como de que se quiebra, ¿no? Y la emoción. La emoción. Que le infla el pecho a la patria, pero bueno, qué sé yo. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Me parece, pero tampoco uno, que no sé. Bueno, a cada uno le infla cada cosa. Pero claro, bueno. Claro, sí. Claro, sí. Sí. Bueno, lo cierto, de todas maneras, es que hay una... Hay una expresión para un sector, aunque sea minoritario, pero con mucha prensa, que va a ser este 17 de agosto una consigna realmente realmente increíble, ¿no? Muy sí. muy absurda, muy grotesca para este momento, muy grotesco. La cantidad de casos sigue en aumento, la cantidad de personas que lamentablemente fallecen por el tema de la pandemia en la Argentina, si bien recién charlamos con José Carlos Escudero, que en términos de muerte por millones es muy bajo en la región y comparado incluso con Europa y con Estados Unidos, pero sin embargo, bueno, es nuestra realidad, ¿no? A mí, realmente ayer, escuchándolo al presidente, me preocupa saber si efectivamente están las condiciones dadas para, llegado el caso, apretar ese famoso botón rojo. Porque la presión es mucha y no sé si realmente hay una... El costo político, me parece, del presidente sería muy alto si tuviera que hacerlo, ¿no? Ahora, ¿puedo decir una cosa con respecto a lo que dijo Alberto? Sí. A mí, secretamente, me dio tranquilidad ver que el presidente pensaba como nosotros, u opinaba como nosotros. Esto de que algunos... Porque uno decía, la cuarentena, yo también en la calle la vi desarmada, la cuarentena, tal como describió bueno, el presidente. Está bien. Sí. Yo entiendo lo que decís, Robert. Ahora, a mí me dio tranquilidad. Para mí, la metáfora del botón rojo también me dio tranquilidad. El presidente dijo, bueno, mire que si la cosa se desmadra, acá hay alguien que va a tomar una decisión. Y ayer también dijo y reconoció que en realidad la cuarentena hasta ahí. Que la cuarentena está ahí porque medio que vale todo. Ahora, no, dijo, ¿qué cuarentena? Bueno, está bien. Pero yo digo, es el presidente de la nación. Es el que tiene la última instancia para decir si eso se acepta así o no. No, es relativo. Sí. A mí me da la impresión de que hay mucho de responsabilidad social, ¿no? No puedes poner un retén en cada esquina. No puedes poner un policía en cada esquina. La cuarentena se cumple si hay una convicción ciudadana, como la hubo. Y después me parece que también por la prédica constante de los Brandoni, de los Sebrelli, ya han instalado, claro, una cosa terrible. Me da